Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tradición Musical. Amigos oyentes, estamos iniciando la semana, es lunes 14 de julio y son las 14 horas. Muy buenas tardes, les recuerdo que estamos siendo transmitidos por los 940M, también por la página web de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Mi nombre es Darío Males, en la conducción y en los controles nos colabora Andrés Viracocha. El día de hoy arrancamos desde Bolivia con el tema Diablos Locos. De tradición, soy los gritos de amor. En esa tierra de tradición, soy los gritos de amor. Son los urus, vienen llegando para rendir devoción. Son los urus, vienen llegando para rendir devoción. Somos los urus de corazón, punto celeste mi amor. Somos los urus de corazón, punto celeste mi amor. Diablos alegres y elegantes, de oro la sensación. Diablos alegres y elegantes, de oro la sensación. Thank you. que va a llover, el cielo está nublado. No tienen bronca porque somos de la URU. No tienen bronca porque somos de la URU. Ahí estábamos escuchando algo desde Bolivia. Teníamos el tema Diablos Locos que nos traía Temel Guido, una canción que sin duda nos lleva a aquellos carnavales que se celebran en Oruro, allá en Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, en alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con Manuel Monroy, de la Embajada de Bolivia de aquí acá en Ecuador, y nos contaba de que la relación entre los hermanos andinos es muy cercana, especialmente entre Bolivia y Ecuador, porque compartimos bastante lo que es la música andina, y sobre todo porque en nuestra sociedad lo que son los bienes culturales de este país se han difundido ampliamente, siendo reconocidos y aceptados por la sociedad ecuatoriana. Y bueno, con esta canción nos vamos ya con algo de nuestra tierra. Nos vamos a la Sierra Norte de nuestro Ecuador. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you. Bien, estábamos escuchando ahí el talento que se hace acá en nuestro país. Y bueno, es momento de darnos paso a nuestro segmento Primeras Notas. Aquí vamos a estar escuchando un poco sobre lo que es esta gran cantante de Chile, Violeta Parra, una mujer que le dio un sonido a un país y a toda una región. Y bueno, como les contaba, en un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar, un run se fue pa'l norte, no sé cuándo. De nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasa a deletrear, ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar, un trastorno por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Concluyó su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad, ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, con papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, mandó su carta por mandarla nomás. Andrés se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrios el después. Un dulce fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martillo, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay, de mí. Ahí estábamos escuchando el tema Run Run se fue para el norte de esta cantante chilena Violeta Parra. Y bueno, les cuento ya sobre la vida de esta artista. Violeta del Carmen Parra es el nombre completo de esta cantante, que nació en San Carlos, en la provincia de Ñuble, de Chile, en octubre de 1917. Fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folcloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país.

Bien, ahí estábamos escuchando el tema Volver a los 17. Y ya les contamos un poquito sobre la trayectoria de esta cantante, que fue en el año de 1961, la época en la que se internacionalizó su carrera. Violeta viajó a Argentina ahí, y bueno, en el mes de junio se reunió con sus hijos Ángel e Isabel y su nieta Tita para embarcarse rumbo a Helsinki, a Finlandia, ahí para participar en el 8º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Después recorrió la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia, donde en este último país se instaló en París. Allí cantó en el barrio latino y dio recitales en el Teatro de la UNESCO. Actuó en radio y televisión junto a sus hijos, bordó arpileres e hizo esculturas en alambre. Además de lanzar al mundo del disco a sus hijos Ángel e Isabel con el mote de Los Parra en Chile, continuó sus grabaciones con LLP Recordando a Chile, también conocido como Una Chilena en París, que incluyó dos canciones compuestas y cantadas en francés, así como también otros temas muy importantes de su carrera como Paloma Ausente y Arriba Quemando el Sol. Asimismo, en 1962, grabó para el sello Arrión una serie de canciones editadas en diversas recopilaciones posteriores. Fue una etapa de gran nostalgia, tal y como lo atestiguan sus canciones tan sentidas como Violeta Ausente. Un poco de años más tarde, en el 64, logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente en el Museo del Louvre. También escribió el libro Poesía Popular de los Andes, y la televisión suiza filmó el documental Violeta Parra, bordadora chilena, que se constituye en una de las escasas fuentes audiovisuales que hoy se conserva del artista. En este periodo ella forjó una firme relación con el antropólogo y musicólogo suizo Gilbert Fabré, el gran amor de su vida, con el que vivió en Ginebra compartiendo su tiempo entre Francia y Suiza, y destinando gran parte de sus canciones a esta persona. Entre algunas de ellas está Corazón Maldito, El Gavilán, Gavilán, que he sacado con quererte, entre otras muchas más. De esta época de 1962, vámonos a escuchar el tiempo en el que Violeta Parra vivió en Europa con su canción Una Chilena en París. Mes tableaux à la belle ville de Paris, avec une écran tristesse pour mon chéri. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner, chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Arrivé sur l'eau danse le navire, et tombe un mouchoir blanc, moi souris. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine, et sur les pentes du Louvre, mon cœur pleureux. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entends une sonnette, on m'appelle. Ensuite je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très très gentil, monsieur Faré. M'embête en disant, et j'ai sauté la fenêtre. Ça c'est pas vrai, mes amis, c'était la porte. C'est un bon. Y Y bien, estábamos escuchando el tema Una chilena en París. Y bueno, más allá de varias personas que han homenajeado su trayectoria musical haciendo música, también hay escritores que se han acercado y han escrito sobre ella para dar ese sentido homenaje a su trayectoria artística. Uno de ellos es el ecuatoriano Quinto Lucas, que en su texto Mujeres del siglo XX hace el retrato y escribe la biografía y también el porqué de la trascendencia de 40 mujeres del siglo XX, entre ellas está Violeta Parra. El texto inicia más o menos así: los árboles se quedaron sin hojas, los pájaros de mucho canto se marcharon, el sol entristeció de mil silencios y las lunas se fueron hielo en madrugadas. El cielo se hizo agua y el agua caminó por las miradas. Las noches fueron largas, fueron tristes y el invierno fue el dueño de los tiempos. De pronto los campos se pintaron de violetas, las parras, ubras, trilces cosecharon y el vino se hizo música en guitarra. Violeta fue la flor del pentagrama. Dicen los vecinos de San Carlos que ese año la primavera se equivocó y llegó en octubre. Dicen que llegó con ansias de libertad, pájaros y gentes, con vino dulce y amargo en las entrañas, con guitarras, palomas que volaban, que llegó con la magia de amores en la piel, con el fuego en el lecho, en la sed. Dicen que llegó también dando gracias a la vida, que me ha dado tanto, que me ha dado la risa y me ha dado también el llanto. Y en ese rincón de Chile se hizo canción, canto surgido en el barro como almita nacida de mil pueblos, alma chiquita y grande venida de la raíz misma de esta parte abajo del sur o de la vida. Y vivió Violeta Parra, vivió para crear, cantar, mostrar la música de un continente que ardía. Y siendo primavera, no conoció la primavera popular y tampoco el invierno de fusiles y muertes. Un día de febrero de 1967, decidió matar los padeceres, decidió volar y se marchó. ¡Qué manera de caer hacia arriba!, dijo Nicanor, y de ser sempiterna esta mujer. De cielo en cielo corre o nada o canta. La Violeta terrestre, la que fue, sigue siendo, pero esta mujer solo en su ascensión no sube solitaria. La acompaña la luz del toronjil, del oro ensortijado en la cebolla frita. La acompañan los pájaros mejores, la acompañan y chillan a su alrededor. Y Violeta se fue dando gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marcha. Cuando miro el futuro en el cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Se fue con la vida en el corazón, con el amor perdido en la memoria, con el fuego en la piel, con la música en el aire, con el aire. Se fue como vino, alegre y triste, añorando la mañana. Estas son textos recogidos del escritor Quinto Lucas, que en su texto, que en su libro Mujeres del siglo XX, hace un reconocido homenaje a la trayectoria artística y humana de esta cantante chilena, Violeta Parra, la primavera de América. Y por eso nos vamos a escuchar con una de sus canciones más conocidas, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.

Ahí estábamos escuchando un San Juanito que nos traía esta agrupación Quichua Mashi, que nos traían en el tema Peguche. Y bueno, desde nuestra sierra ecuatoriana nos vamos de nuevo a Bolivia. Les hablo de la agrupación Norte de Potosí. Esta es una agrupación nacida en Bolivia en 1985 con la intención de preservar y difundir la música tradicional de los pueblos quechuas de su país, especialmente las tradicionales del departamento de Potosí, en donde es común el uso del charango y las coplas en su lengua. Es por eso que vamos a escuchar a esta agrupación, el Norte Potosí, con el tema Tanto Amor. Teníamos algo que nos venía desde el norte de Potosí, en el departamento de Bolivia. Y continuamos con más música. Yo les quiero contar sobre un proyecto musical que hace algún tiempo sacó el cantante Jorge Sánchez Paucar. El disco se llamaba Aguas de Abajo, un proyecto que lo realizaron conjuntamente con las Concertación, las organizaciones llamadas Concertación Igualari de la Universidad de Van Geng en Holanda. Este constituyó un trabajo en el que se recolectaban varios temas musicales que hacían alusión al correcto uso y administración de los recursos naturales y también sobre la cosmovisión y la cultura indígena del sur del Ecuador. Es así que se realizó este disco que contiene algunos temas, del cual vamos a escuchar la canción Aguateros. Este tema nos habla un poco sobre cómo es la relación que tienen las comunidades indígenas con los recursos naturales y cómo son esos recursos naturales distribuidos en sus comunidades y también de acuerdo a sus necesidades. Entonces nos vamos con este tema, Aguatero, un San Juanito. Solito recorriendo la acequia, el ñan del agua, debo seguir con niebla, con sol, calor o frío. La tierra por mí de ser, no ha de sufrir. La tierra por mí de ser, no ha de sufrir. Es así que no. El tanque hay que llenar, de noche desde a vaciar y repartir el agua, limpiando los derrumbes. Y en sequía toca más distribuir. Y en sequía toca más distribuir. Repartiendo bonito con pita. Agua que no me hago, hago querer al agua, salgo pronto con vente, tempranito en la. Para después a todos, el agüita entregar. Para después a todos, el agüita entregar. Saludos para Cayambe. Esta es música para las organizaciones de regantes de Huanquilquí y Carrera, y para la turusta en Tabacundo, para los regantes de Limantag en Atuntaqui. El derecho del que menos tiene y el derecho del que tiene más todos, siempre mi atención tiene. Hermanos en la grande necesidad, hermanos en la grande necesidad. Manta. Saludos para Carlitos Tagua en Uruguaypamba y para los aguateros de Rumipamba en Pangor y de Tejar Balvanera en Guamote, y con ellos a los masis aguateros de todo el Ecuador. Bailen su canción. ¡Isa! ¡Oh! ¡Isa! Bailen su canción, nos decía Jorge Paucar Sánchez en este tema Aguateros, y una canción que convoca a toda la sierra sur de nuestro Ecuador. Ahí escuchábamos a la provincia de Tungurahua, a la ciudad de Ambato y varias comunidades y parroquias de nuestra sierra sur. Y bueno, ya estamos despidiendo nuestro programa de tradición musical. Les recuerdo que el día de hoy hemos estado hablando un poco sobre la música y también sobre la trayectoria artística de Violeta Parra en nuestro segmento Sus Primeras Notas. También hemos estado acompañados por la música de Bolivia y también, por supuesto, de nuestro Ecuador. Y bueno, hasta aquí llega nuestro programa. Les recuerdo que nos vuelvan a sintonizar de lunes a viernes de 14 a 15 horas de la tarde, y nos pueden sintonizar en los 940M o en la página web www.casadelacultura.gob.es. Ya lo saben, ahí pueden entrar, informarse un poco sobre el programa e incluso también volver a escuchar los programas del reprise. Y bueno, esa es la información que les podemos dar. Nuestros teléfonos es el 2220-966. Ahí pueden dejarnos todo comentario, sugerencia. Y bueno, yo me despido. Espero que tengan un resto de tarde buena y placentera. Y el día de mañana nos vuelvan a sintonizar. Mi nombre es Darío Males, quien les acompañó en la conducción. Y en los controles estuvimos la colaboración de Andrés Viracocha. Gracias por escucharnos. Thank you. querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy uspa, muy uspa, mi nitai, oric en tijina. Saber pariwanki puni, saber pariwanki puni. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.